billetera. Mis regalos y mi cumpleaños. Mi comedia de los jueves. Mi botellita de agua. Mi vida, mi hijo, mis juguetes, mi novia. Mi carrera. Yo soy. Yo. La autora. Yo soy la autora. Yo soy el artista. Yo soy la doctora. Yo, sí soy yo. Yo soy el mundo ideal. Yo soy mi cuerpo y nadie más que yo. Yo quiero tirarme un pedo. Y no me importa que lo huelas. Porque me importa un carajo lo que sientes. Lo más importante es estar bien conmigo misma. Yo hago lo que tengo ganas. Soy libre. Sigo mis sueños. Sigo mis deseos. Soy el más lindo. El más joven. Inteligente. Canchero. Reconoceme. Halagame. Necesitame. Mencioname. Deseame. Dame todos los premios porque soy la mejor. Dame tus premios. Dame los premios de todes. Soy más que tú. Soy más que tú. Que tú, que tú. Y que tú. Escucha lo que pienso, ingenuo e ignorante. A ti, sujetito individualista. A ti, sujetite individualista. Te vamos a volar en mil pedazos, sujeto. Por más que corras, cobarde, detrás de tus logros, tus apellidos y tus posesiones materiales, te vamos a agarrar, sujetite individualista. Te vamos a licuar con los sudores de los sin rostro. Vamos a entrar en tu casa, usarte toda tu ropa interior. Tomaremos tu yogur para el tránsito lento. Quemaremos tu certificado de la última ponencia. Usaremos todo tu perfume importado. Y modificaremos la foto de tus vacaciones en Punta Cana. Quitaremos todos los espejos. Linde. De todos los rincones de tu hermoso hogar. Vamos a deshidratarte porque no vas a poder saciar tu sed de competencia. Paren, chiques. Me están destruyendo y ahora, ¿qué vamos a hacer con mis deseos? ¿Cómo lo dirigimos? ¿Cómo encontrarlos? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Sí, está bien, me destruyeron. ¿Y? Es que no queremos más vivir en un mundo donde solo existan mis olores. Quiero olerte aunque huelas mal. ¿Huelo mal? Un poco, sí. Desde las vísceras, modificar las células que nos encierran dentro de nosotras. Entrar y entrenar lo sensible de nuestras ideas para sentirnos sintiéndonos. Deseos sobre mí que se diluyen sobre cuerpos sin nombre, sin dueños. Huesos, carne, aire. Somos bacterias. Somos la sociedad de las bacterias. Lo asumimos. Compartimos la vida y la mierda. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides, buenas y buenas. Acá estamos las polénticas en nuestro último programa del año. Ceci. Bueno, sí, este es el último programa este mes, en este mes de noviembre. Revolviendo a la polenta, es un programa de arte, política y comunidad. Estamos aquí porque nos parece importante y urgente atender y participar en qué se está comunicando y cómo. Cada semana, los días jueves de 14:30 a 16 horas por Radio Pedal, les vamos a invitar con un plato distinto. Grumos, polénticas, trinchera y polenta compartida. Cada una de nosotras con sus recetas y sus salsas. Si no estás pudiendo escucharnos en vivo, te perdiste un programa. O quieres escuchar la programación de Radio Pedal, que cada vez está mejor. Puedes hacerlo en cualquier momento del día y de la noche, obvio, entrando a radiopedal.uy. Muy bien, y puedes comunicarte con nosotras a través de colectivopolenta@gmail.com, por Facebook. Facebook. Revolviendo la polenta. Sujetite, si quieres comunicarte, puedes hacerlo por Instagram. Sí, Instagram, puedes mandarnos un estado. A Revolviendo la polenta todo junto. Bueno, las polentas, vamos a terminar este año con un tema que nos apasiona a todas, a cada una de nosotras, y es cuerpo y deseos. Para esto vamos a invitar o invitamos a Diego Curbelo, amigo, psicólogo o licenciado en psicología por la Universidad de la República. Trabajó y trabaja. No sabemos, ahora le preguntamos, pero sí. ¿Estás trabajando? No trabaja más. Trabajo. Estás trabajando. Trabajó durante 5 años para el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es lo que ya no. Como educador y como coordinador de programas hasta el 2017. Integra el Centro Félix Guattari, donde se estudia la obra de Deleuze y Guattari. Actualmente coordina un grupo de estudio sobre uno de sus textos, no sé de cuál, y trabaja como psicólogo clínico. Bueno, bienvenido, Diego. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, la recepción, y el manifiesto este, que bueno, es una invitación a muchas cosas, por lo menos. Bueno, muy bien. El tema de deseos y cuerpo es un tema que a Ceci y a mí, a nosotras, nos convoca especialmente, también al resto de las polentas, y hay muchas puntas de este tema que nos conmueve. Y nos hace pensar, pero nos parece interesante como ir desmorrugando, ¿por qué no? Ir desmorrugándolo. Entonces, hablemos del deseo. Digo, uh-huh. ¿Qué convocamos cuando convocamos el deseo? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Yo me estaba pensando ahora, no sé si pensaba como sujetite o no, tratando de no pensar como sujetite, que en este manifiesto aparece, sobre todo al principio, una referencia al mí y al yo y a mis deseos. Y creo que esa es una idea que también, como ustedes capaz lo intentaban por ahí, tenemos que poder dinamitar en algún momento para hablar de una concepción de deseo que no sea restrictiva. Una concepción de deseo que no esté apoyada en la idea de un sujeto, más o menos cerrado sobre sí mismo, que a su vez el deseo de ese sujeto se deposita sobre un objeto, más o menos delimitado y que está fuera. A mí me gusta, siguiendo un poco la línea de esos autores que ustedes nombraban, pensar en una concepción del deseo que es más bien social, que no es estrictamente humana o antropológica, mucho menos antropocéntrica, que no tiene a los humanos y a las humanas como centro o como principio del cual parte, sino que más bien es un movimiento, un proceso conectivo que tiende hacia un acoplamiento de cuerpos, ¿no? Esa es como la primera dinámica o el primer movimiento que para mí puede ayudar a definir el deseo, es como una tendencia, un movimiento que tiende al acoplamiento y a la conexión. Y después, en segundo término, digamos, me interesa, para pensar, creo que un poco en la línea por lo que ustedes me adelantaban de lo que puede venir bien al programa, concepciones que permitan pensar el deseo ya como algo de lo que lo humano hace parte en relación a un campo social histórico, también político, también económico, ¿sí? Participamos de eso. Y hay formas de lo social, de lo ciudadano, de lo vincular, que tienen que ver con dinámicas propias del deseo. O sea que nada de lo que existe, digamos, en lo real se sostiene si no hay deseo sosteniéndolo. Pero a su vez que el deseo siempre tiene un componente que podríamos decir que es como virtual, es decir, que no está actualizado y que por lo tanto lo hace imprevisible, sobre todo a nivel social y colectivo, que puede desembocar en movimientos que a priori no pueden preverse o no pueden mucho menos controlarse. Yo dejaría por ahí como una primera introducción de algunas líneas como para pensar el deseo. Bien, vamos a agarrar la primera parte. Dale. Así vamos desglosando o desmorrugando, como nos guste más el día de hoy. Con esto de que decís de cómo dinamitar ese sujeto y esta forma de vernos, me surge la pregunta de cómo se relaciona esto con la concepción de cuerpo que tenemos, de organismo, ¿no? Donde nuestros cuerpos y nuestros organismos están cerrados sobre nosotras mismas. No somos organismos porosos, no somos organismos hechas y deshechas por el entorno, sino que estamos encerradas sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué concepción de cuerpo aparece también en estas concepciones de deseo? Bueno, está bueno eso. Yo creo que ahí hay un trabajo que toda, vamos a decir, época social, histórica, toda producción social va a ejercer sobre el cuerpo, sobre el significado. Ustedes hablaban del sentido en el manifiesto, ¿no? Abrir el sentido, hacer cosas en relación a eso, ¿no? Pensar otras posibilidades. Cuerpo, sentido o significado, y por otro lado, deseo también, podríamos decir. Toda formación social va a tender a conducir ese movimiento conectivo del deseo y a dirigirlo en función a un principio de finalidad, ¿sí? Que me parece a mí en la época nuestra tiene mucho que ver con el principio de utilidad, con la energía útil. Y aquello que es útil es aquello que es intercambiable en el mercado, generalmente. Me parece que esa es la tendencia, ese es el valor por excelencia del sistema capitalista, no es nuevo necesariamente. O sea, para ir así, vamos lento, cuando nosotros hablamos entonces de ese movimiento, ¿es un movimiento que es unidireccional? O sea, ¿tiene un solo sentido o es bidireccional? ¿Es lo que nos convoca y a lo que nosotros vamos? Yo creo que es las dos cosas, es lo que nos convoca y hacia lo que vamos. Es unidireccional, o puede serlo, en la medida en que por lo menos se precisan dos cuerpos para que haya un acoplamiento, pero no necesariamente es lineal en ese sentido. Puede ser más o menos aleatorio, ¿no? Más o menos azaroso. Creo que tiene esa doble acepción. ¿Sí? Claro, porque en este, o sea, escuchándote también, claro, no somos las personas, las únicas poseedoras de deseos. Podríamos decir que hay vida y hay deseo, ¿no? Hay sentidos para hacia dónde ir o hacia dónde generar esa conexión o lo que nos conecta, ¿no? Sí. O sea, estábamos un poco hablando esta mañana justamente de eso con Ceci, ¿no? Como de alguna manera estamos todos, o sea, la vida es parte de la vida, es condición de la vida, el deseo, ¿no? Ese movimiento hacia o lo que nos mueve hacia. Sí, que está bueno. Me hiciste acordar una cosa que yo quería decir en relación a la pregunta anterior que vos hacías, que tiene que ver con esa concepción del cuerpo cerrado sobre sí mismo, que yo iba hacia ahí cuando decía, bueno, en general se nos organiza. Artaud decía, yo tenía un cuerpo y me devolvieron un organismo, ¿no? Fui organizado. Entonces, en ese sentido, se organiza el cuerpo como se organizan también los sentidos y como se organiza en última instancia la subjetividad o las formas que puede llegar a adquirir el deseo, ¿no? Esa era un poco la idea que yo... Entonces, creo que cómo acceder a un registro del deseo, por decirlo de alguna manera, que no esté necesariamente capturado en muchas de las instancias que ustedes claramente marcaban ahí en el manifiesto, que tienen que ver con este cuerpo centrado sobre sí mismo y con una concepción de persona, de individuo, de sujetite, que se piensa justamente de esta forma individual y restrictiva, ¿no? Creo que la forma de hacerlo es poder levantar justamente esa codificación, ¿no? Que opera en el cuerpo, que opera en el sentido o en los significados, producido social históricamente, y también en la subjetividad o en el deseo y las formas del deseo, ¿no? Para poder habitar otros modos de la experiencia del deseo y de la experiencia colectiva, que me parece a mí es eso que vos decías, ¿no? O sea, tiene ese espíritu de ser la tendencia al acoplamiento, pero que está desprovisto de finalidad, ¿no? Funciona así porque funciona, porque empuja, porque insiste, porque tiende. La finalidad viene cuando una instancia trascendente se coloca sobre eso y tiende a conducirlo, ¿sí? A otorgarle un fin y a descartar lo que no entra en esa, vamos a decir, codificación o en esa máquina de utilidad y de intercambio. O sea que podríamos, como para ir organizándonos como organismos, podríamos decir que de alguna manera los deseos nos mueven. Los deseos son los que nos hacen ir o no ir, o no desear en ese sentido más de conducirnos hacia un fin u otro, o un lugar u otro, o una experiencia u otra, ¿no? Entonces, me parece que esa idea es bien potente para poder seguir desglosándola en lo que viene, ¿no? O sea, hay algo ahí que nos moviliza y que normalmente nosotros lo naturalizamos, el deseo, en el ámbito de las pulsiones, ¿no? En un lugar donde la racionalidad parecería que está ausente, ¿no? O sea, como el deseo es como algo... Sí, es como más asociado capaz al instinto, ¿no? Como, y no tanto a la racionalidad, como en un sentido ordenado. Inclusive, sí. Como, obviamente, parece que más lejano también a la idea del deseo como construido, sí. ¿No? Como muy por fuera de eso. Sí, okay. Y enfatizando el dualismo también, como si hubiera la posibilidad de que algún instinto estuviera por fuera de la racionalidad o un pensamiento estuviera por fuera del instinto, ¿no? Sí. Bueno, eso creo que sí, está muy presente esa historia porque en alguna medida, desde Freud para acá, el psicoanálisis ha insistido en esa idea del deseo como vinculado a la pulsión, ¿sí? Como un mecanismo sí. biológico que tiene eventualmente un objeto y una descarga y una finalidad, ¿no? Y tendemos a pensarlo así. Además, con una concepción bastante restrictiva también respecto de eso, ¿no? Freud dice, fíjense qué interesante, a mí todavía me parece interesante, él dice, cuando pasamos al ámbito de lo social, es decir, de lo artístico, de las prácticas sociales, de los vínculos, de la experiencia institucional, de la experiencia política, es decir, lo que sale del sujeto individuo, hay una sublimación, dice Freud, que es un mecanismo por el cual la energía esa, vital, se desexualiza, es decir, pierde su componente sexual para volcarse hacia otros fines. Y es interesante eso, porque también podemos pensar que hay algo del orden del deseo en tanto energía sexual en todos los otros ámbitos de la vida, y no solamente en relación a mí mismo, a la fantasía que puedo tener, al ámbito de lo familiar o al ámbito, qué sé yo, conyugal o doméstico. Claro, o sea, no cerrar el deseo sobre lo sexual y no cerrar lo sexual sobre el deseo, abrirlo totalmente, ¿no? Y eso que hablábamos por ahí, hoy, sí, ¿no? Hacerlo sí. circular de forma... Bueno, capaz que eso tiene que ver con esto que hablábamos antes de la organización. Sí. O sea... digamos, nos es vedado esa posibilidad también, o sí. sea, de reconocer como ese tipo de deseo en otros, en ámbitos que capaz que no, uh-huh. no pueden desplegarse. Sí. ¿Todos los deseos los percibimos de forma presente desde el pensamiento? ¿Los podemos percibir o hay deseos que se nos escapan por otros lugares? Bueno, qué interesante eso. Creo que es necesario un trabajo para estar como, ¿no? De análisis, podríamos decir, de práctica analítica. No análisis individual de consultorio uh-huh. psicológico. Un análisis militante, podríamos decir, práctico y pragmático, que puede hacer parte de lo individual, pero también de lo colectivo necesariamente, para ver qué tipos de formaciones, qué tipo de configuraciones vinculares y políticas estamos adoptando cuando nos metemos en un colectivo, cuando armamos un programa de radio, cuando armamos una OSC, cuando queremos acompañar con el Estado. ¿En qué forma se entra ahí el deseo, qué configuraciones se adopta? Entonces, eso requiere, sí, me parece a mí, un análisis que no es para nada competencia exclusiva de les psicólogos, ¿no? Es un análisis militante. Atento, ¿qué pasó acá? Ojo allá, ¿no? Acá se produce un liderazgo. Bueno, ¿es un liderazgo autoritario o no autoritario? En fin, todas las cosas que hacen a las configuraciones grupales y colectivas tienen que necesariamente ser analizadas porque... como hemos visto en un montón de fenómenos, también podríamos decir del comunismo para acá, uno puede tener o una puede tener un interés revolucionario consciente o preconsciente, y eso es lo que tenemos más a mano, pero el deseo puede adoptar formas conservadoras, fascistas o paranoicas, entonces nos jode la vida, ¿no? Si no tenemos suficiente capacidad de análisis para ver qué forma estamos adoptando, el comunismo es como el ejemplo histórico de, bueno, una vocación consciente revolucionaria, ¿no? Sostenida en el interés de clase, pero... una vez conquistado aquello que se pretendía como el objetivo de la revolución, adopta otra vez una forma autoritaria, paranoica, qué sé yo, persecutoria, etcétera, etcétera, con todos los mecanismos que le conocemos. Entonces, ese es el riesgo que se corre siempre cuando creemos que alcanza con una posición consciente, revolucionaria, transformadora, llamémosle. Sí, hasta podríamos llevarlo a un momento previo, o sea, como lo que mueve a la revolución, o sea, cómo... también estas formas así como dicotómicas permiten pensar que si hay un fin presente, consciente, los móviles de alguna manera no importan, o el deseo ahí es como que está, se asume que es el mismo. Se asume que es el mismo, exactamente. Creo que ese es el riesgo, sí. Que es el mismo entre nosotros y nosotras y que además va a ser el mismo a futuro eventualmente, ¿no? Que eso no va a cambiar. Sí, también sí, pero estamos tomando mate. Estamos tomando. Vamos a estar haciendo a las 3 de la tarde tomando mate. Si vos abrís, cerrás el termo y que un poquito alto esto. Disculpen. Sí, baja, sí. Que no, también pensando como en esto de la posibilidad de estar atentas y no estar atentos, uh-huh. También qué dificultad se nos presenta a la hora de ser honestas, de no ser de no engañarnos a nosotras mismas con los deseos o con aquellos deseos que de alguna manera no deberíamos tener, ¿no? O sea, qué complejo es quitarnos el cinismo que está tan bien instalado para hacer lo que nos piden que seamos y poder reconocer que a veces nos mueven cosas que ni nosotras mismas podemos decirle en voz alta. Sí, hay algo de eso. Creo que tampoco la idea es colocar una moral, ¿no? Colectiva que juzgue, digamos, lo que debemos o no debemos ser, pero sí saber, como vos decís, que corremos el riesgo de ser tomados o tomadas en investimientos o en agenciamientos, que estábamos bromeando un poco con ese término complejo, de tipo, bueno, persecutorio, paranoico, conservador, etcétera, ¿no? Nos pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? Es un trabajo fino, delicado. Creo que lo más interesante puede seguir, tratar de siempre seguir los indicadores del deseo, ¿no? En toda práctica y en toda política, sea más o menos grupal, más o menos colectiva, más o menos amplia o más o menos restringida, poder seguir por ahí la pista, pero siempre estando atentas y atentos a los indicadores que nos pueden hablar de que eso va adquiriendo formas que en general nos alejan, porque creo que en realidad el gran asunto tiene que ver con la posibilidad de transformar los modos de existencia, en términos generales. Y eso implica muchas cosas, y creo que ahí es donde tarde o temprano nos encontramos con limitaciones, ¿no? Que tienen que ver con esto de, bueno, a ver, ¿hasta dónde prima lo que es hegemónico en un momento histórico, ¿no? Social, bueno, en fin, eso. Ustedes digan. Sí, estamos pensando. Estaba pensando que claro, también para poder hacer esta militancia, ¿no? Como que hablábamos hoy, se requieren como distintas variables que estén presentes, me parece, ¿no? Que tiene que ver con también conocer cuáles son las formaciones de los deseos o qué herencias, sí, ¿no? Para poder realmente estar atentas al deseo y poder también preguntarnos qué implicancias tiene como este deseo, hacia dónde me lleva, ¿no? Como que es bastante como complejo, pero a la vez sigo sin entender del todo qué materia podríamos pensar que es el deseo, ¿se entiende? O sea, uh-huh, como qué otros elementos están, por ejemplo, se me ocurre ahora como algo más como sí, creo que es algo orgánico en el sentido de la materia, pero también me parece que aparecen herencias, historias, experiencias, uh-huh, o sea, como mucha cosa. No sé, siento como que hay mucha cosa que capaz que podemos como empezar a pensar qué es lo que está cruzando cuando decimos deseo. ¿Se entiende? Como... Sí, yo... Sí, yo algo entiendo también. ¿Vos entendiste? Te ayudo. Ah, yo no. Porque yo no. Eso está bueno. Bueno, ahora me toca a nosotros. Está bueno, está bueno. Yo creo que hay una dimensión que nos lleva a este plano más energético del deseo, o de las intensidades que recorren un cuerpo, podríamos decir, y hasta ahí todo bien, ¿no? No le metemos organismo, no le metemos significado o sentido, y no le metemos organizaciones, ¿no? Sino que es un cuerpo que registra intensidades. Por ejemplo, cuando escuchamos música, por ejemplo, cuando bailamos, qué sé yo, ustedes bailan las dos, ¿no? Que el mate. Sí, tú también. Bueno, yo también. Bueno, qué sé yo. Y después hay algo que creo que tiene que ver con esto, que a mí por lo menos lo que decía Cecilia me lleva para ahí, que tiene que ver con lo que es propiamente humano del deseo, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Para que tengo como una música, sí, de inconsciente? Por favor. Ese ruido del inconsciente, que no necesariamente es esa instancia reprimida, individual, de un aparato psíquico cerrado sobre sí mismo, que tiene en sí, yo qué sé, un conjunto de representaciones que remiten al pasado, a una historia familiar, individual, qué sé yo, sino que puede ser también aquello que nos conecta con el afuera, si nos pensamos en tanto individuos, ¿no? O sea, creo que es, a mí me hacía pensar en eso lo que vos preguntabas, Ceci. A ver, el deseo como aquello que inviste directamente el campo social, inconscientemente, ¿sí? En formas, según Deleuze y Guattari, año 1972, porque Deleuze y Guattari también es tan amplio que puede ser eso y después abandonan, qué sé yo, pero y tan variable. Pero en aquel momento ellos dicen, los investimientos de deseo pueden ser de dos tipos. ¿Qué es investimiento? El investimiento es la carga que tengo sobre algo. Es decir, deseo algo, voy para ahí, ¿no? Tengo una tendencia a ubicarme en ese lugar, por decirlo de alguna manera, o a llevarme hacia ahí. Entonces, la carga puede ser de dos tipos. Va a oscilar el inconsciente, además, por esto que vos decías también, ¿no? Bueno, ¿a qué tenemos que estar atentas? Va a oscilar entre una posición conservadora, que ellos le llaman paranoica, ¿sí? Y una posición revolucionaria o esquizo, digamos, ¿no? Donde los flujos circulan más bien libremente y aquello que se carga o que se inviste del campo social es algo que viene a transformar o a subvertir algo del orden establecido. Entonces, ellos nos plantean que vamos a oscilar en esas posiciones. Hay algunas posiciones que son más manifiestas, que el inconsciente oscila menos. Pienso en algunas cosas que nos están pasando ahora, últimamente. Sí. Pero entonces, esto es una idea como para orientarnos también, ¿no? Como bueno, es una energía que inconscientemente la parte humana, como podemos decir, que se puede registrar del deseo, tiene que ver con esos dos tipos de investimentos o de cargas. En el conjunto de todas nuestras relaciones, de nuestras prácticas, ¿no? Yo, cualquier cosa que se nos ocurra, yo sueño con ser tal cosa, yo ser funcionaria pública, yo qué sé, sueño. Bueno, ¿qué tipo de investimento podemos pensar que está jugando ahí, ¿no? A ver, ¿qué es lo que mueve? ¿Es algo del orden de la seguridad? ¿Es algo del orden de la reproducción de lo que fuera? ¿Es algo del orden de la ganancia, por ejemplo, cuando pensamos, por ejemplo, en capital? Yo escucho, por ejemplo, en la clínica, no tenía pensado hablar de esto, pero fui siendo llevado. Por ejemplo, cuando una adolescente o un adolescente dice, yo me gustaría, voy a dedicar a hacer, tal vez, hacer comercio internacional, porque ahí salgo con trabajo seguro y además pagan bien. Bueno, ese es un tipo de investimiento muy claramente conservador, ¿no? Que refiere a un polo de la seguridad, pero además que tiene la primacía ubicada en términos de valores, de lo que priorizo como bueno en esta época, un valor de cambio exclusivamente, ¿no? O sea, lo que voy a poder obtener el equivalente general dinero para eventualmente hacer lo que se supone que tengo que hacer y otras cosas que se me canten, pero muy implicada directamente en ese régimen. Hay una clase en la que Deleuze cuenta un ejemplo que la mamá de George Jackson, si no me equivoco, de las Panteras Negras en Estados Unidos, una vez que él cayó preso, disculpen la madre, en un momento le dice, va a la cárcel a visitarlo y le dice, che, dejate de joder, le dice, vos tenés que hacer plata, conseguirte una mujer y casarte. Y dice Deleuze, hay otro momento que está registrado en las cartas de Jackson en las que él cuenta que la madre fue y le dijo, agarrá un fusil y salí a hacer la revolución. Más allá de que la idea del fusil y la guerrilla nos quede simpática o no. Quiero decir, son como dos tipos de... Nos muestra dos, una oscilación, justamente, entre una práctica que está orientada hacia vamos para acá, que es lo que ya sabemos, seguro, funciona, qué sé yo, mantengamos esto, y una práctica que nos lleva hacia otro lado, que es, bueno, esto así no da más, ¿no? Qué sé yo. Claro, pero también ahí, volviendo también a esto del organismo, más desde lo biológico, no necesariamente organizado, pero sí como seres vitales, hay algo que tiene que ver justamente con la seguridad y la certeza de nuestra vitalidad, ¿no? O sea, hay algo que sabemos que funciona y que eso se reproduce en nuestras vidas y que es bastante sabio también en algunos momentos. Y si hoy funcionó y estoy vivo, bueno, capaz que mañana tengo que hacer lo mismo porque me garantiza esa supervivencia, ¿no? Y aquel otro cambio significa esa inestabilidad que puede ir en contra de mi propia supervivencia, ¿no? Pero en ese sentido también me pregunto cuánto hay de lo que, ¿no?, estábamos diciendo, de lo que acontece a nivel cultural, a nivel social, que nos está moviendo, nos está haciendo mover, que pasa por otros lugares que no necesariamente son visibles o legibles, ¿no? O sea, pienso ahora en el neuromarketing, en todas las lógicas que hay y toda la plata que hay puesta en la manipulación justamente de nuestros deseos, ¿no? Y que pasan de totalmente desapercibidas en los discursos que nosotros intentamos capturar y organizar, ¿no? O sea, ¿qué puedes decirnos de esos otros niveles donde hay una captura que ni siquiera es visible y ni siquiera, yo me imagino que ni siquiera sospechamos a veces por dónde están circulándose esas lógicas, ¿no? Está bueno. Primero, que esto que vos decías es muy importante, ¿no? Cuando se dice levantar las codificaciones, no necesariamente es terminemos todos y todas en el hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, porque precisamos nuestro, como vos decís, para conservarnos en tanto cuerpo y en tanto sistema psicoafectivo, por decirlo de alguna manera, necesitamos cierto plano de consistencia, por decirlo de alguna manera, para no decir organización, que nos permita al otro día levantarnos y recuperar algo del orden de lo que venimos haciendo. Entonces me parece que está bueno lo que vos decís porque me obliga a hacer esa aclaración. Lo otro tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, con eso que no es perceptible, de estas lógicas que funcionan más o menos subterráneamente. Yo creo que hay algo ahí que... Primero, que las cosas coexisten, ¿no? Podríamos decir, estas cosas que se fugan de la lógica del capital, por decirlo de alguna manera, o de la ganancia, del... ¿Cómo fue que dije? Neuromarketing. Las cosas que se fugan de esas lógicas, que más bien priman por la ganancia, por el intercambio, por el interés, ¿no?, que generan, y la acumulación eventualmente de riqueza, de capital, etcétera, etcétera, ¿no?, de bienes, mercancías, lo que fuera. Y coexiste esa lógica, que podemos decir que prima, o por lo menos sobrevive, desde que hay capitalismo para acá, pero también coexisten otras lógicas que nosotras y nosotros participamos más o menos cotidianamente de prácticas sociales en las que no necesariamente lo que prima, que se sustraen en alguna medida de esa lógica del valor de cambio, ¿sí? Y eso es interesante decirlo porque yo creo que las cosas coexisten, ¿no? Que hay una como una lucha de fuerzas. Lo que vos decís a mí me lleva a pensar una cosa básicamente que es la capacidad de planificación sistemática que tienen algunas partes ¿no? Algunas instancias de lo social, por decirlo de alguna manera, que están basadas en la dominación, digamos, ¿no? Sin ponernos demasiado paranoicos o ¿cómo que se dice ahora? Conspirativos, ¿no? Conspiranoico, claro. Pero me parece que es muy claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo hace tiempo pensaba una cosa que es bastante sabida hoy en día. Bueno, cuando aparece UPM, nos vemos obligadas y obligados a retrotraernos a la ley forestal del último, si mal no recuerdo, gobierno blanco, en la cual estaba, ¿no? Ahí se dispusieron una serie de elementos sobre el territorio nacional que, como de resultado casi que inequívoco, iba a dar esto. Y nosotros y nosotras, yo hablo por mí en principio, me desayuno ahora de que hay un nivel de trazabilidad, de planificación del capital que nos excede ampliamente, porque como vos decís, hay algo de lo que nos toca a quienes estamos de este lado que tiene que ver con la supervivencia, con la preocupación y la capacidad de pensar en otro nivel, me parece, algunos asuntos. Entonces, lo que sí es interesante es tener claro cómo esas cosas coexisten y conviven, porque me parece que eso me interesa, ¿no? Me parece interesante rescatar la dimensión, como yo decía, virtual del deseo, que quiere decir que no está actualizado, que no está en acto, que no está jugado en nada, como lo que pasó en Chile, ¿no? Recientemente. El estallido social en Chile era una cosa que, si bien uno podría decir, bueno, sí, las condiciones de explotación, ¿no? Pobreza, sometimiento, eran extremas, nadie podía prever que esto fuera a manifestarse de esta manera y con consignas y con posiciones de deseo, vamos a decir, tan claras, ¿no? Respecto de una serie de cosas y con una firmeza respecto de no transar con algunas cosas, con algunos cuentos que eventualmente la clase política puede intentar colocar como relato en el escenario social, que me parece de lo más interesante. No solo Chile, digo, fue Chile lo que se me ocurrió ahora porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad, me parece que de golpe se actualizó algo ahí del deseo que no se podía planificar porque además nadie podía prever si iba a pasar y cuándo. En sí esta pregunta iba como con el fin de poder terminar en el tema de la posverdad esta, de las fake news, de todo esto que estamos viviendo, que es una sensación, también comentábamos con Ceci en estos días, que ya ni no podemos, por más esfuerzo que pongamos en tratar de darnos cuenta qué es lo que está aconteciendo, que llega un momento que estamos como en un plano de delirio, de información tan caótica, ¿no? que nos cuesta mucho hasta poder construir un relato que nos cuadre, que nos sirva y del cual agarrarnos, ¿no? Hay como una especie de derrumbe de esa posibilidad de construir un relato, ¿no? Entonces, la pregunta es, porque hay de alguna manera nos estamos manejando unas a otras y unos a otros para ir construyendo esos relatos, ¿no? No sé si hay alguien único tratando de tener ese control, sino que estamos participando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está influyendo esos actos que son muy muy muy simples, pero que a su vez están pegando como en los cimientos de nuestras estructuras vitales, ¿no? O sea, ¿cómo eso puede venir a cambiar y radicalizar y hacer que Bolsonaro sea Bolsonaro y esté donde está, ¿no? O sea, que esté pasando lo que está pasando en Bolivia con el golpe. O sea, ¿qué nos está pasando de que hay un universo simbólico que se introduce y que nos hace que nuestros deseos se movilicen de la forma que se está movilizando? ¿Qué está operando ahí? Bueno, está muy bueno. Creo que son las preguntas que hay que hacer, hay que hacerse. Me parece que, a ver, que hay un plano que tiene que ver, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Hay un plano en el cual me parece que el capital recurre a lo que el gran capital, ¿no? A lo que tiene a mano, que generalmente es una tensión muy vieja, la tensión de cómo el Estado puede tener a raya la máquina de guerra, que se llama, es decir, el ejército, tenerlo suficientemente contento como para que no se le venga en contra y se le dé vuelta. El capital acá en América Latina sabemos que eso lo ha manejado históricamente muy bien, con centros de poder más centralizados o más descentralizados, pero en principio recurriendo a ese tipo de mecanismos para enajenar, para expropiar, digamos, ¿no? Para revertir los procesos más o menos democráticos, pero sobre todo de socialización de la tierra, de los recursos. Eso históricamente ha sido así. Ese es un plano. Yo creo que el otro problema que tenemos, que tiene mucho que ver con lo que vos decís, Federica, no tengo todas las respuestas ni mucho menos, pero me parece que estaba leyendo a Foucault el otro día en Historia de la Sexualidad. Foucault habla de la homosexualidad en la Grecia antigua, que era una cosa que dice, en un momento él dice, estaba la homosexualidad, no podemos definirla como tal, dice, porque más bien los griegos estaban tratando de pensar cómo cada uno y una se dominaba a sí mismo en el uso de los placeres. No tenía tanto que ver con el objeto, no había categorías en función del objeto que se elegía, ¿no? Ni mucho menos una moral o una tabla de valores para eso. Pero dice, con respecto a lo que hoy en día llamamos homosexualidad, podríamos decir que estaba permitido por las leyes y que contaba con la opinión de la gente como aval, ¿no? Estaba avalado por la opinión de la gente, una cosa así, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y yo me quedé pensando, a nosotros acá en Uruguay, capaz nos pasó que tenemos algunas leyes, sobre todo las últimas, uh-huh, de los gobiernos Frente Amplistas, que las leyes permiten y habilitan una serie de prácticas y de comportamientos, pero parece ser que la opinión de la gente no acompaña ese proceso. Como si esta etapa que estamos viviendo, que tiene que ver con la saturación semiótica, esta que dice Federica, de la cantidad de cosas que recibimos, que nos cuesta mucho discriminar, nos cuesta mucho en principio despegarnos de la pantalla, y una vez que nos despegamos de la pantalla nos cuesta mucho discriminar qué podemos hacer con eso, para qué nos sirve, lo podemos usar, hasta dónde nos entró, ¿no? Eso que vos decías, hasta dónde cala un meme igual, ¿no? Una fake news o un meme, hasta dónde cala, nos cuesta mucho. Creo que eso también es otra materia de trabajo y de explotación del capital. No necesariamente porque nos saquen plusvalor, porque estemos trabajando para una empresa, para un patrón o una patrona, sino porque lo que pasa ahí es que nos subjetivan, ¿no? Nos agarran en un nudo que nos cuesta mucho desatar, y como vos decís, nos damos cuenta a veces con el diario Luna, el otro día, a los tres meses, al año, yo qué sé, de que estamos participando de un proceso de subjetivo y de una opinión que está al servicio de la reproducción de lo mismo y a veces de la modificación para peor de las condiciones que pasan. Entonces, creo que este momento tiene mucho que ver con eso, con que la fake news, como otras prácticas de esta saturación semiótica, que yo creo que además esta saturación tiene otro efecto, que es entristecernos mucho, ¿no? La cantidad de información que recibimos por día en general está al servicio de un entristecimiento colectivo. Entonces eso nos disminuye la potencia, ¿no? Nos plancha el cuerpo y el alma, todo. Y nos cuesta mucho esto otro, ¿no? El hilvanado y el tramado de prácticas y políticas amistosas, ¿no? Que compongan y que aumenten nuestra potencia, porque estamos, como vos decís, tan pendientes o tan preocupados y preocupadas de cómo conjurar eso que parece que nos ataca y nos llueve por todos lados, y todo el día, además, porque con el telefonito y las redes sociales todo el día. Entonces nos mete en una dinámica de lo más particular y de lo más complicada. Pero para redondear esto, yo creo que de lo que dice Federica es eso. Lo que toca, tanto la fake news como otras, materiales o contenidos que circulan por ahí, es algo del orden de las posiciones de deseo inconsciente, ¿no? Hay algo de eso que hace a la opinión de la gente, y que desde la seguridad con los medios de comunicación más tradicionales, que lo podemos experimentar, hasta cosas más conservadoras, ¿no? Que la gente vive como que remite a esto, ¿no? A esta instancia de lo mío, de la persona, del yo, del sujetite, que no me lo van a quitar, y que yo que me fumo todo esto, ¿cómo va a venir otro u otra a tener ahora derecho a tal cosa, a andar por la calle exhibiendo tal cosa, ¿no? Hay una cosa de la... A mí me da la sensación que en Uruguay hay una represión, digamos, por decirlo de alguna manera, psíquica, que es complementaria de una represión social que viene de hace años, que es histórica, y que rápidamente genera fenómenos de envidia, de resentimiento, ¿no? Es decir, un conjunto de cosas que se proyectan en la gente sobre el otro, la otra, y que tienen como base una tristeza, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da cuando pienso en este tipo de cosas. Y lo paradójico, para redondear esta parte, porque ya me entusiasmé, es que esto del yo, mí, ¿no? Esta cosa cerrada sobre sí mismo, lo paradójico es que necesitamos todo el tiempo de los otros y las otras, ¿no? O sea, aunque nos queramos convencer de que yo, de qué cosa, ¿no? O sea, más allá de la meritocracia, incluso, que se puede desarmar más o menos fácilmente, en un nivel más íntimo necesitamos mucho de los otros y de las otras. Y los hombres y las mujeres somos los que más nos convenimos, en realidad, ¿no? Todo lo demás cuento. El tema es que no logramos encontrar la forma, porque hay muchas fuerzas que están trabajando para que eso no sea fácil, ¿no? Bueno. Claro, porque con esto de pensando, ¿no? Porque más es todo muy reciente, ¿no? Y sí. Escuchando un poco lo que contábamos, esto de la calle ahora en este nuevo discurso que tiene, hablando bien de su padre y de los gobiernos de su padre, sí. También cómo también los deseos se proyectan sobre realidades y cómo esas realidades se están construyendo y las estamos construyendo, ¿no? Entonces, es bien interesante también cómo todos estos sistemas lo que hacen es construir realidades que están destruidas, pero que de alguna manera construye realidades sobre las que proyectamos nuestros deseos, ¿no? O sea, vemos aquella fake news que nos reafirma lo que de alguna manera estamos buscando o que aporta a construir esa realidad que estamos queriendo construir. Entonces, yo veo la fake news que hace que el malo sea más malo, ¿no? Entonces, me ayuda a construir esa realidad que de alguna manera necesito para reafirmar mi propia... Pero no solo eso, sino que también nos entregamos a eso, aún sabiendo, ¿no? que esa lógica funciona de un modo, ¿no? Como las redes sociales. Sabemos cuál es la lógica, sabemos de dónde viene, sabemos cómo lo manejan, sin embargo, pensamos que estamos militando cuando ponemos un coso, hashtag, ¿no? Coso, publicación, ¿no? Se dice. No, como una... de verdad hay algo que se juega ahí que es súper, también, como muy, muy fuerte, que es que siento... Me siento contenta, me siento feliz porque publiqué algo que tiene que ver con algo que yo pienso y que quiero defender. Sabiendo que en ese ámbito el juego es muy corto, ¿no? Y como súper manejable y como, ¿no? A mí eso me sí, me pasa que hay muchas vidas que se están construyendo ahí. O sea, hay muchas realidades que se están construyendo ahí, ¿no? O sea, capaz que nosotros hacemos fuerzas por vivir en varias realidades, pero hay realidades que se construyen en las redes, ¿no? Entonces, claro, o sea, si lo dejamos librado, ¿no? Porque, claro, pensaba, obviamente yo tengo mi círculo en las redes, escucho y leo lo que a mí me interesa y recibo toda la mierda de lo que es el otro o la otra. Y a ellos les pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es que ellos reciban la verdad de mí. Ellos reciben toda la mierda de lo que soy yo inventada también para. Entonces, esas polarizaciones tienen que ver con esas otras realidades que se van generando e intensificando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta de nuevo por el cuerpo. O sea, ¿qué poder tiene el cuerpo en todo esto? ¿Qué poder tiene tocarnos, abrazarnos, encontrarnos, mirarnos, enojarnos en vivo y en directo? Atención. La sensación que me da es que el cuerpo es fundamental, ¿no? Cuerpo y alma, que en realidad fundamental, es aquello. Fundamental. Fundante de lo mental. No. Fundamental. Sí, el cuerpo es eso. El cuerpo no está ausente cuando pasa eso. Porque el cuerpo es sobre lo que registramos todo eso, ¿no? Todo eso que vos decís de lo que está pasando ahí. Y en todos lados, digamos. Entonces el cuerpo no está lejos de eso, ¿no? En todo caso, el alma y el pensamiento de como una parte de lo que hace al alma, tiene la capacidad, genera ideas sobre aquello que el cuerpo registra y además tiene la capacidad de pensar sobre eso que el cuerpo entiende como una idea, que entiende como un afecto, vamos a decir, o como algo que registra, y que puede ser más o menos adecuado a lo que a cada quien le conviene, ¿sí? Ahí yo creo que hace falta como un trabajo, hay un paso intermedio ahí de poder situarnos en el plano de repente, ¿no? Como que la sensación que me da es como un trabajo de volver al plano más corporal y afectivo o generar un espacio para que eso tenga lugar. Creo que este, por ejemplo, es un espacio en el que eso está teniendo lugar. Estamos pudiendo pensar acá en acto con qué cosas andamos cargando del mundo que nos recibe, espera, empuja, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que ahí hay sí un trabajo por hacer en relación a los cuerpos, que es como un detenimiento, un enlentecimiento posible de todo esto para poder pensar sobre eso. Y pensar no necesariamente es filosofar abstractamente, ¿no? Pensar es, sobre todo es el detenimiento para un encuentro, ¿no? Pues yo creo que eso que se dice hace tiempo de los buenos encuentros y los malos encuentros tiene como punto de partida y de apoyatura el cuerpo, ¿no? Desde Spinoza para acá, ¿no? Spinoza decía, nacemos a merced de los encuentros. Podemos tener malos encuentros y buenos encuentros. Cuando nacemos, el cachorro humano es de lo más desvalido que hay. Lleva mucho tiempo poder ir armando un cuerpo y una consistencia como para poder empezar a elegir los encuentros que me convienen de los que no me convienen. Lo interesante es que, dice Spinoza, de los malos encuentros yo no aprendo. Deleuze pone el ejemplo de la ola. Voy a la playa y la ola me revuelca, y la ola me revuelca, y la ola me revuelca, hasta que en un momento la ola me desliza. No sé cómo fue que pasó, pero pasó algo que la ola me llevó. Me trasladó, me transportó, ¿no? Barrenar la ola. Involuntariamente. En los dos casos padezco, soy pasivo o pasiva, ¿no? Viene de afuera. Pero en uno me fue mejor que en otro. Ese es un encuentro alegre, dice Spinoza. Un buen encuentro. Y ese encuentro bueno es la condición de posibilidad para que yo comprenda algo de mis relaciones con el mundo, de mis relaciones con el otro cuerpo, en este caso la ola o el mar. Entonces eso es interesante porque nos da la pauta de que por ahí podemos pensar de repente otros modos de la política, que no sea el problema del gobierno, ¿no? El problema de la filosofía incluso, históricamente, ha sido que el problema de la política es el problema del gobierno, de los hombres y de las mujeres. Y de Hobbes para acá es el problema del orden. Y el orden y la obediencia están necesariamente sostenidos en la opresión o en la represión. Y Spinoza medio que da vuelta a eso y dice, el desorden y el conflicto social son efecto de la opresión, de la represión, justamente, ¿no? O sea, el Estado debería garantizar la libertad. Ustedes saben toda esa historia del lobo es el lobo del hombre, qué sé yo, esa teoría, que en realidad parece que a priori somos malos y malas, y que es necesario que nos ubiquen en la góndola un poco, ¿no? Que nos restrinjan, que nos conduzcan a los efectos de garantizar una convivencia, una seguridad, una paz. Porque si fuéramos libres, libres pensadoras, y libres hacedoras, estaríamos en riesgo, en conflicto todo el tiempo, y reinaría la anarquía con una condición peyorativa de la anarquía, el desorden, el caos. Y por eso es necesario el orden, a través del temor y del castigo. Y Spinoza un poco da vuelta a eso y dice, no, si hay un estado posible que tengamos, que pensemos, hay que construirlo, pero para garantizar la libertad de cada quien, ¿no? Para que la comunidad no preexiste, la comunidad es una construcción a partir de la simpatía. Mi simpatía no es ilimitada, mi simpatía es con Federica porque la conozco, porque sé en qué anda, con Cecilia, que la conocí ahora, con Sofía. No puedo tener una simpatía ilimitada porque es en función de la semejanza o de la proximidad que yo tengo simpatía. Pero puedo extender los límites de esa simpatía. Si sigo ese curso, si puedo habitar esos espacios, como ustedes que me invitaron acá, puedo extender los límites de la simpatía, puedo ampliarlos. Y por ese efecto, de repente, podemos habilitar o habitar, porque ya está habilitado, habitar ese plano del cuerpo y de la composición colectiva que nos remita como a prácticas amorosas, pero en la que cada quien puede jugar su singularidad, digamos, ¿no? Que no hay algo trascendente que viene a restringir o a limitar o a prescribir qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿no? Sino que se va dando en un ordenamiento que es en variación continua. Es una composición que varía y que eventualmente puede descomponerse. Pero capaz que no tenemos que tener miedo de que se descomponga, sino que, bueno, puede descomponerse, ¿sí? Cómo nos vamos a morir, etcétera. Sí, esa es una posible salida. Hoy justamente estábamos conversando de eso. Estábamos bastante espinocianas hoy. Y hablábamos también de esta cuestión de la pregunta. Vos tenés que ir, ¿no? Estoy bien. ¿Estás sí, bien? 3:30, son 3. Esta cuestión de las preguntas que nos hacemos o de los deseos o de las luchas y cómo hacemos para acompañarnos sin tener que estar borrando como esas singularidades o esas formas que vamos tomando. Pero la cosa es que en un punto parece todo muy posible, pero cuando lo llevamos o tratamos de vivir de esa manera, es como que eso se torna como bastante complejo. Sobre todo porque las instituciones o los modos que hay de hacer ya están pautados de un, ¿no? Como tienen unas lógicas que son muy fuertes y que se trasladan también a los espacios otros, ¿no? A los espacios de militancia o a los espacios de amistad, de afecto, ¿no? Como que hay algo ahí que es muy potente aún. Estoy solo como pensando nomás. Sí, porque también con esto que decís, Ceci, ¿no? O sea, como a veces esta falsa ilusión del sujetite, ¿no? No nos hace asumir cómo el entorno, cómo de lo que somos parte nos constituye de forma radical, ¿no? Nosotros que pensamos un ratito sobre estas cosas, a veces nos da la sensación que cada vez somos o sentimos que elegimos menos de lo que creíamos, ¿no? O sea, que cada vez estamos siendo más propuesta por lo que nos rodea y lo que nos acontece en el entorno que por lo que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, todos vamos a salir por esa puerta, vamos a ir hasta el pasillo, vamos a subir. O sea, hay un universo de formas que está haciéndonos que a veces es infinitamente más potente de lo que nosotras imaginamos y creemos que tenemos esa posibilidad de decisión. Entonces, ¿cómo se nos hace cada vez más necesario pensar dónde ponemos los cuerpos, ¿no? Dónde nos ponemos a hacer y a ser, ¿no? Porque por más que uno crea que tiene la posibilidad de tomar decisiones dentro de una institución, por ejemplo, que es un lugar muy claro, la institución es un organismo vivo que te conduce, ¿no? Que te hace subir por determinada escalera, llegar a determinada bedelía y sentarte en determinado salón, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos siendo hechas por el entorno y por lo que nos rodea, ¿no? Y qué importante es pensar dónde metemos el cuerpo hoy, más que nunca. Sí, verdaderamente. Creo que siempre hay, en toda situación, hay un... Es tan grave, Ceci. La verdad, ¿cómo vienen, ¿eh? ¿Cómo están? Toda situación, creo que tenemos que poder pensar que toda situación tiene un margen de posibilidad, un componente de posibilidad. Yo pienso en la escena de Bedrías y pienso en la evaluación de un curso y digo, pa, sí, eso es durísimo, durísimo para cambiarlo, ¿no? O sea, ¿cuánta cosa habría que mover para que eso cambiara? Pero es verdad que si vos vas a dar un curso de formación permanente y en lugar de mandarle a los estudiantes, las estudiantes que hagan trabajo final escrito, ¿no? Podés proponer, por ejemplo, una ronda de conversación como evaluación. No estamos haciendo la revolución, ni mucho menos. Pero quiero decir, me interesa conquistar la idea de que en toda situación, por opresora y opresiva que sea, hay un margen de posibilidad para hacer cosas. Eso en un primer, una primera tirada. Lo otro es que tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos de las imágenes que tenemos de cómo debería ser lo que está sucediendo, ¿no? O lo que tendría que pasar para que sintiéramos que estamos en algo, digo, ¿no? De este orden. Creo que ese plano ya lo habitamos. Ya está ahí, ¿no? En esto de, bueno, parece que es fácil, pero no. Bueno, como que capaz que tenemos una idea de discriminar lo que son los afectos, las afectaciones, esto que hablábamos de, bueno, todo este bombardeo que puede haber ahí pasando por el cuerpo, de lo que son imágenes o sí, una cosa de más imaginaria de lo que tenemos, ¿no? Como escenas de lo que tendría que estar pasando. Bueno, tenemos que manejarlo con lo que hay, ¿sí? Que capaz que no es tampoco, ¿no? O sea, yo creo que capaz que no es tampoco. ¿Y que ustedes? Pero, ¿y lo que hay no está habitado por ese imaginario? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Quiero decir que cuando nos proponemos emprender algo del orden de la novedad, no pongamos la expectativa configurando una imagen que está muy lejos de lo que hay. Una utopía. Bueno, sí, una utopía. No sé, me dijiste una imagen muy lejos de lo que hay, menos. Bueno, vos dijiste algo más ahí al final que yo quería enganchar, pero ahora no me acuerdo. Otra cosa habías dicho que estaba buena, pero... La utopía, estábamos hablando de los imaginarios, de no ponernos, de tratar de ver, de hacer y de ser con lo que hay, en lugar de estar como poblando con imaginarios lejos de... Y ahí te tiré lo de la utopía, como, ¿no? Como... Claro, vos decías que las sensaciones que nos alejamos cada vez más, o una cosa así, de posibilidades de eso, de habitar modos distintos, algo así. No. ¿En esto? Ah, mejor. No. Hablábamos de lo importante que es pensar dónde ponemos el cuerpo, sí. A partir de reconocer que estamos constituidas también por el entorno, ¿no? Y que bueno, vos hablabas del margen de ese entorno y de las posibilidades que hay de operar dentro de ellos cuando hacías el parcial en conversación. Sí, sí, creo eso, que siempre hay algún margen, ¿no? Y después eso, que hay un componente del orden de lo imprevisible y de lo azaroso que no necesariamente se cuando estalla, cuando se expresa, se manifiesta, no necesariamente entra dentro del campo consciente, planificado y organizado, ¿no? Sí, sí, también porque muchas veces lo posible está dentro del orden, digamos. Eso. Entonces como que no hay una posibilidad de proyectar eso hacia otros lugares. Claro. Me quedé pensando en eso. ¿no? Y también como esto de la situación de la vedelía, ¿no? O del curso. Que yo, digo, yo soy docente también, entonces tengo como una historia con eso. Que también nosotras estamos trabajando bastante hace un tiempo en un nivel de lo sensible, entendido como un nivel distinto, un nivel que está en otro, con otro, en otro tiempo también, en otra forma, y que tiene que ver con llegar ahí y ya estar de una manera, ¿no? Que me parece que también el trabajo sobre todo esto es un trabajo muy mínimo también, como algo, digamos, a veces que no es percibido, digamos. Como esto de la alegría, también a mí Espinosa me pasa mucho eso. Me pasa esto de pensar qué alucinante que es eso, de entender que eso es tan mínimo y pasa por un movimiento capaz que ni siquiera podemos concebir o nombrar desde el orden. O sea, como que es algo hasta más mágico que conceptual. ¿No? Como algo así. Sí, totalmente. Está muy lindo eso. No puedo mejorar eso de ninguna manera. Me quedo con eso. Sí, yo creo que ahí es interesante porque ustedes ahí marcan una cosa que tiene que ver con algo del orden de un trabajo con el sí mismo, ¿no? Con el sí misma, qué sé yo. Que es eso mínimo, ¿no? Como adquirir una sobriedad, como si fuera un pliegue, ¿no? En lugar de ir hacia afuera, como si fuera un pliegue. Sí, y en ese pliegue ahí está el afuera también. Claro. Eso es lo interesante. Porque uno puede decir, no, el énfasis es el trabajo con uno mismo, con una misma, y entonces no ir comprendiendo cómo se componen mis relaciones con el mundo y desde ahí, ¿no? Lo que me es útil en realidad puede ser útil para otro, para vuelve otro. Vuelve al mismo esquema. Claro. Y el otro énfasis, bueno, la política, como si fuera hacia afuera, ¿no? Hay que ir hacia afuera, entonces el campo de las relaciones. Pero el tema es que las dos cosas van juntas, ¿no? La ética y la política y, no sé, alguna cosa más, van ahí, en un mismo esquema. Entonces ese trabajo que vos decís, que me parece muy lindo como lo contaste, ya tiene adentro todo eso otro, ¿no? Tiene, porta mundos posibles de repente, ¿no? O imposibles, que no entran dentro del orden y que hacen a esa, a la sensibilidad. Yo creo que lo que vos decías a mí me hace pensar mucho en la sensibilidad, ¿no? En la necesidad de un trabajo en relación a lo sensible. Por todo esto, ¿no? Por lo saturado que está ese campo de lo sensible, hoy en día. Sí, pero a su vez, qué pocos espacios, qué poco prestigio que tiene lo sensible, ¿no? Qué poco prestigio que tiene sentarse en el corrón de la vereda, qué poco prestigio que tiene abrazar a alguien en un salón de clase, qué poco prestigio que tiene mirarnos, tocarnos, ¿no? O sea, como parecería que, claro, aquel que se toca y escalona hacia el pensamiento sube en el ranking de la sociedad, ¿no? Pero aquel que piensa y de repente se revuelca, como que bajara, ¿no? Entonces, también hay todo un estigma sobre lo sensible y sobre el valor que le damos a esas pequeñeces, ¿no? Y esas sutileces que parecerían no tener cabida, ¿no? O sea, incluso muchas personas que piensan muy lindo, que lo organizan muy lindo, llegado el momento de poder accionar desde lo sensible en otra, con otras posibilidades, no, vuelve a organizarse dentro de las formas y de los órdenes establecidos porque hay algo de aquel orden que todavía no es posible. No sé si me expliqué, ¿no? Pero no. O sea, cómo ir al rescate o al encuentro o a evitar eso sensible o esas pequeñeces o esos encuentros sutiles que supuestamente no tienen valor, ¿no? Que de hecho a veces tienen hasta es algo, es algo que está mal, ¿no? Es algo que no debes hacer, ¿no? Como en estos personajes que tenemos que construirnos para existir, toda esa escala de diluirse, de desaparecer, para poder sustituirte a vos. Y ahí apareció otro divertido, ser mi amigo fiel, te gusta que te diga, cojino preferís, almohadita. Pensándote, me fascina tu piel blanca, tus cien hilos egipcios y tus cuatro orejitas de puntitas saltonas, que te mimo y te mimo, te mimo y te mimo, montadura de infinitas fantasías. Volvemos, Ceci, bueno, acá estamos nuevamente, llegando a nuestros últimos minutos de programa ya de este año 2019. Sí, y para despedirnos queremos recorrer un poco algunos encuentros, algunas ideas y algunos pensamientos que nos van quedando, que están reverberando continuamente en nuestras vidas y también manifestar nuestra alegría, ¿no?, por tener este espacio, estar juntas y poder pensar juntas sobre todo aquello que nos está interesando, que nos genera mucho, que nos atraviesa, y sobre todo por en relación a este presente que sí estamos viviendo, y bueno, nuestra necesidad y el deseo de estar moviéndonos todo el tiempo. Sí, festejamos entonces las polentas, festejamos Radio Pedal, que hoy más que nunca se ve eso que decís tú, la necesidad de generar estrategias para comunicarnos y decirnos de otras formas y de otras maneras, porque circulan tantas realidades y tantas verdades que muchas veces se nos hace inaprensible, imposible de capturar. Entonces, bueno, acá tenemos como un lugarcito donde apoyarnos y saber que lo que va aconteciendo acá es parte de lo que elegimos que se construya o de la realidad que se construya. ¿Te parece, Ceci, hacer un reconto de los temas que las polentas elegimos? Bueno, para ver por dónde anduvimos, cuáles fueron nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros altares. Sí, nuestros altares. Empezamos con uno de mis altares favoritos. Si no es el favorito, que es el altar de feminismos. Muy bien, Ceci, ¿qué tenés para contarnos de ese altar? Y bueno, para mí ese altar es muy movido. Está movido, movido, movido. Está movido y está moviendo. Movido y mueve. Y está movido y moviendo y movida. Y sobre todo seguir insistiendo en el estar juntas y en poder disfrutarnos y poder cuidarnos entre nosotras y también hacer que eso se proyecte y tome todos los relatos que están ahí en el mundo, que están aquí con nosotras. Sí, justo hablábamos de eso hoy, ¿no? De cómo necesitamos aprender a cuidarnos entre nosotras, ¿no? O sea, como la herencia que tenemos todavía de descuidos, ¿no? Y de cómo aprender que no significa necesariamente estar haciendo las cosas juntas, pegadas y en concordancia, significa otra forma de encontrar otra forma de relacionarnos que vea cuáles son las conexiones, así sea un simple abrazo, ¿no? Una simple mirada, así como encontrar otras formas de estar juntas. Y después pasamos a un temón que fue punitivismo, que hoy de alguna manera lo podemos ver con un poco más de alegría, porque en ese momento se nos venía la oscuridad, se nos venía algo que no estaba bueno. Se nos venía aquello. Aquello. Y aquello puede venir, nadie dice que no. Pero por lo menos ese que venía directo, así, ¿no? Directo para darte bomba, frenamos. Y también tuvimos la oportunidad de darnos cuenta o de realmente desear combatir ese punitivismo, que no era solo un punitivismo desde un punto de vista material, ¿no? Sistémico, sino que también tiene que ver con nuestras lógicas cotidianas, ¿no? Y sociales, como aquello que decíamos de me castigo, ¿no? Me castigan, quiero que castiguen. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Me parece que ese momento fue interesante. Cómo está naturalizado en nuestras propias formaciones, educaciones, en nuestro sistema educativo, así como hablábamos el de competir, ¿no? Entre unas con otras, cómo tenemos que competir y estamos hechas para la competencia desde que nos introducimos en los sistemas educativos, el punitivismo es lo mismo. Crimen y castigo, qué libro. Premio y castigo. Qué libro, crimen y castigo, sí. Sí, buenísimo. Después hablamos, un temón que fue como muy, muy, muy intenso, que fue el tema de la medicalización de nuestras vidas, que fue el tema de salud para las polentas, y nosotras nos centramos ahí. Y ese día hicimos un paseo bien particular. Al clínicas. Fuimos al hospital de clínicas, sacamos una foto que estaba muy buena. Sí, y hablamos de cosas bien interesantes y nos pusimos a pensar de cómo la medicalización de nuestra vida implicaba estar sometidas o adentro del sistema de salud, y con esto también el sistema económico de salud, desde antes de nacer hasta después de morir. Entonces, nada, fue un descubrimiento de esos que a veces te revuelven un poco la panza y te dejan con esa sensación de, uy, estamos en problemas, pero que a su vez te ayuda a poder verlo. Sí. Nada más y nada menos, ¿no? O sea, poder reconocer cómo eso está ahí. Sí. Todo el tiempo trabajando, y los paradigmas de salud y lo que significa, y saber que siempre estamos enfermas. Sí, siempre hay un remedio para tu para tus males. Para tus males. Siempre hay un remedio que puedes pagar en cuotas para tus males. Pasamos a la vejez, una más para deconstruir, que me recuerda una más para atender, pero no para deconstruir. No en el estadio, sino en distintos lugares, puede ser también el estadio. Lo que se me aparece así inmediatamente es la fuerza que tiene esa categoría, ¿no? El conjunto de prejuicios muy fijos que tenemos en torno a la vejez, ¿no? Como esto de envejecer. Que es un problema, claro, es un problema. Está todo mal con envejecer. Y además, como es un prejuicio que está totalmente habilitado y está consensuado de poder tenerlo, sabiendo que además nos va a tocar, si tenés suerte o no, no sé, porque hay gente que capaz que no le interesa, de llegar a la vejez, ¿no? O sea que hay algo ahí que es bien extraño, de cómo nosotros vamos construyéndonos nuestro propio futuro de forma terrible, ¿no? Porque le adjudicamos una manera y una forma de vivirla que no está buena, pero somos nosotras mismas en cada instante que vamos construyendo ese posible futuro. Así que, nada, para nosotras hay otra forma de ver la vejez, hay una vejez que nos habita desde el primer día, hay una posibilidad gigante en la vejez de poder cagarte en todo lo que tenés ganas de cagarte también. Sí, yo imagino que voy a seguir usando esta remera que me ves puesta, que las personas que escuchan no saben que... Y te vas a seguir, no, está llena de carabelas y de cosas raras. ¿Te vas a seguir sentando en el cordón de la vereda conmigo, Ceci? Si puedo bajar, sí. Si no, yo te ayudo. Y después pasamos a la religión. Ay, qué temón fue ese, qué temón que es ahora, ¿no? La religión, cham. Igual estuvo muy bueno la religión para mí, porque llegamos a algo que, no sé, que a mí me hizo ver distinta forma todo el tema de la religión, que es aquella idea que no tiene que ver con el hecho de que sea una creencia basada en cosas que no podemos demostrar, en fe. No, ese no es el problema de la religión para nosotros, sino que cuestionamos las religiones en función de los sistemas de vida que nos proponen, ¿no? Entonces cuestionamos a las religiones cuando nos proponen sistemas opresores, cuando lo que intentan es controlar y utilizar el poder, como ahora se está viendo claramente con el avance de los evangelistas y sus tropas. Entonces no es una cuestión de las religiones o la fe. O sea, muchas prácticas entonces son prácticas de poder, o sea, dentro de la religión como dentro de otras formas, que también encontramos que esas prácticas, esos rituales, esos modos no necesariamente tienen que estar todos asociados a esas lógicas. O sea, podemos encontrar prácticas que sean súper interesantes, como la construcción de altares propios. Sí, podemos generar nuestros propios altares donde nosotras, sin adherirnos a un postmodernismo que no nos deje tomar postura sobre las cosas, decidir qué son las cosas importantes para nosotras. Y bueno, hay algunos altares que con Ceci podemos compartir, y otros que no, ¿o sí? Y no, algunos deben ser que no. Pero nos vamos a la calle, ¿no? Porque así hay pila de altares en la calle. Hay pila de altares. Los contenedores son grandes altares. Trabajamos, estuvo muy, muy lindo ese programa, tengo buenos recuerdos. Sobre todo porque las personas, Sebastián, que vino a hacer el programa, no nos dejó hacer el corte. Quería seguir conversando y entonces no había chance. Es verdad. Quería hablar. No, el corte no, sigamos hablando. Y así que hablamos durante una hora y media sin parar. Sí, no vamos a contar que nos llegamos a algo distinto, de que la, ¿no?, el espacio y el habitar el espacio, de nuevo, está relacionado a los criterios, ¿no?, de las, del neoliberalismo, ¿no?, y las lógicas de, del capital y la gentrificación. Sí, en ese programa... La diferencia, ¿no?, como radical que hay entre las ciudades y también otros espacios, por ejemplo, nuestro país. También me hizo pensar un montón en términos de territorio también. Sí, también hablamos mucho del imaginario ahí, ¿no? O sea, cómo los lugares están llenos de imaginarios y cómo también la captura de lo imaginario. Y también hablamos de eso con Diego, ¿no? O sea, cómo nuestro presente está habitado por esos imaginarios que tenemos y que de alguna manera están configurando, y que también hay una batalla a dar en esos imaginarios, ¿no? Así, con más razón aún, por esos altares, a llenarnos de imaginarios o a llenar nuestros imaginarios de las cosas que deseamos para existir de una manera alegre. Bien, aquello... Aquello que nombramos, que hemos nombrado naturaleza... Esa fue otra, claro. Esa fue como la medicalización de la vida, esos lo, días que te lo querés... Nombramos, lo nombraron antes. Sí, podemos declarar que estamos en problemas con respecto a los modos de producción y el consumo de los recursos naturales del planeta. Uruguay no es un caso que en donde esto no se cumpla. Podemos mencionar a UPM... ¿no?, que es lo más cercano que está como circulando en el debate, y también pensar en torno a las reivindicaciones de los movimientos ambientalistas y los modos que tenemos en nuestra sociedad de entender esas reivindicaciones. Creo que eso es interesante. Como empezar a pensar, por lo menos en la izquierda anterior, ¿no?, esas reivindicaciones, no sé, no eran como muy, y todavía no lo son, no son bien atendidas ni bienvenidas. Claro, lo que pasa es que todavía mantenemos distinciones como naturaleza y hombre, ¿no? O sea, está aquello que está hecho para servirnos a nosotros y de los cuales nosotros no somos parte, ¿no? Parecería que hay de nuevo esa falsa idea del sujetite que es capaz de sobrevivir más allá de lo que lo rodea. Entonces, claro, con esa forma de relacionarnos con las otras y lo otro, está difícil que algo perdure con bienestar, ¿no? Y estamos como yendo a por ello de forma despiadada. Sí, hasta llegar a nuestro programa de Fascismo en Sangre, programa complejo, muy, muy intenso. Sí, wow, fue todo un aprendizaje, aprendimos mucho. Pensamos mucho también en Gabriel nos hizo como, ¿no?, pensar mucho en torno a cuáles son las formas y los modos en que los poderes opresores están trabajando y están organizándose hoy, más allá de ponerle la palabra fascismo por delante o no. Sí, porque de alguna manera también empezamos intuitivamente a darnos cuenta de que designar, ¿no?, como a una práctica o a una persona como fascista de alguna manera no nos posibilitaba comprender o por lo menos acercarnos hasta a nosotras mismas y saber qué fuerzas son las que están jugando también, que el fascismo tiene distintas formas, que no podemos, ¿no?, utilizar una categoría y una única definición. Ya igual con me hace la intelectual. Ya hago igual con Guattari, eso digo, aparece. Sí, también habíamos dicho que era interesante dejar el fascismo como un buen insulto también, ¿no? Como algo que, bueno, sos un fascista de mierda, y era una buena forma de poner a alguien en algún lugar más allá de que esa categoría, como categoría de análisis y de trabajo, a nosotros no nos aportaba. Entonces, corriéndonos de ahí, tratamos de pensar un poco qué está sucediendo ahora desde los órdenes políticos, estatales y más macro, ¿no? Sí. Para llegar a hoy. Sí, para llegar al día de hoy, que fue el programa que tuvimos fue hoy. Sí, fue posible. Sí, que nuestro último programa del año. Que entonces nos estamos despidiendo. Sí. Pero antes de irnos... Importantísimo. Hablando de deseos y cuerpo. Invitamos a todos a mover el deseo y el cuerpo, la cuerpa, le cuerpe. El sábado 16 de noviembre, a partir de las 20 horas, será nuestro quinto, ¿no?, pinchazo. Alta fiesta. Alta fiesta con música en vivo. Baile, bailongo, cositas ricas para beber y tomar y comer y regalar en el local de salud pública, ¿no? Sí. Que es en Arenal Grande, 1685. Sí, puedes conseguir tu invitación con cualquier pedalero comunicándote con la radio, así que nos vemos y nos sudamos un rato el sábado. Bueno, Ceci, Sofi, que estás ahí atrás, ahí adelante, conduciéndonos siempre hacia buen rumbo. Gracias, Sofi. Gracias, Clarita, que también anda por ahí y que también nos toca a veces que nos conduzca hacia buenos rumbos. Es un placer, siempre es una señal linda ver la sonrisita de Sofi del otro lado cuando hacemos alguna cagada o algún invento. Así que, Sofi, gracias. Sofi, te queremos mucho. Gracias a todas las polentas por hacer esto realidad. Posible. Por hacer esto posible. En breve daremos noticias de algún encuentrito que haremos las polentas para cocinarnos y revolvernos. Sin dejar de saludar a todos nuestros oyentes. Que son muy importantes. Son muy importantes. Y bueno, seguimos esperando que nos manden mensajitos, que intervengan. Sí, mándenos más de esos mensajitos hermosos que nos mandan. También a nuestros invitados que han estado ahí todo el tiempo, ¿no? Al firme, siempre en un horario muy complicado como es este de la tarde siesta, temprano. Sí, la siesta. Para todos aquellos trabajadores. En mi pueblo, siesta. Sí, nada de radio, canto de radio. En mi pueblo, siesta. Y bueno, y gracias a Radio Pedal por ser este proyecto y esta casa tan lindo para un buen lugar para ver cómo poner el cuerpo en lo que viene de estos tiempos. Ceci, nos gracias vamos. A ti, Ceci. arriba, nos vamos, Sofi. Gracias. Thank you.